invitados al episodio 1 de Familias con Éxito. Hace unos años tuve la oportunidad de servir en la comunidad y de ayudar a algunas personas y de ayudar a algunas familias. Y esta experiencia fue algo maravilloso, fue algo muy enriquecedor. Y la verdad quedé con el deseo de poder llevar el mensaje de la alegría a las familias de una manera un poco más global. De ese entusiasmo, de esa idea primaria, nace este proyecto que se llama Familias con Éxito. Y la idea es poder tener este programa semanal en donde podamos llevar ideas, trucos, estrategias de cómo obtener familias con éxito, de cómo hacer que nosotros podamos ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores miembros de la familia y de la comunidad. Bienvenidos. De verdad, es muy emocionante para mí poder comenzar este proyecto y poder decirles que me encantaría que ustedes pudieran ser parte activa de este proyecto. Este proyecto depende también de que ustedes participen conmigo, de que ustedes inviten a otras personas, de que ustedes compartan las enseñanzas que hubieran podido recibir de este programa. Y este programa va a tener varias secciones. Una de esas secciones la vamos a ver en la siguiente parte. Bienvenidos. Esta parte se va a llamar la entrevista. Y en la sección de la entrevista lo que me gustaría es poder invitar a algunas personas, algunas familias, algunas autoridades que nos puedan ayudar a entender cómo podemos tener éxito en la familia. Algunas personas que nos compartan sus trucos, sus estrategias, de cómo han logrado que su familia sea maravillosa. Y aquí quisiera hacer una aclaración. Es que el éxito en la familia no es una meta que ya se ha logrado. El éxito en la familia debe entenderse como esa actitud positiva, esa actitud en donde vamos a tener la mejor disposición para solucionar los conflictos, solucionar los desafíos que se presenten en la vida de la familia. Cuando nosotros encontramos alegría, optimismo y la mejor actitud para superar cada una de estas etapas, podemos decir que somos una familia de éxito. Así que en esta sección esperamos tener a muchas personas. Si ustedes conocen a personas que puedan aportarnos en este programa, que puedan compartir sus experiencias, si ustedes conocen familias maravillosas o como ustedes, nos encantaría recibir esa sugerencia. Pueden enviarnos un correo a la página de internet y allí nosotros vamos a encargarnos de contactarlos, de invitarlos al programa y de poder conocer a esa familia y entender cuáles son esas estrategias que les han ayudado a ser mejores familias. Esta sección entonces se va a llamar la entrevista. En esta otra sección la denominamos la estrategia. En realidad, ustedes saben que más que un plan para tener éxito, se necesita una estrategia. Se necesita tener todas las opciones cubiertas. Una estrategia nos va a permitir llegar al éxito. Lo que quiero compartir en esta sección son algunos pasos muy específicos que nos van a permitir encontrar esa tranquilidad, esa solución a esos desafíos que se nos presenten. He estimado, y más adelante lo vamos a ver en algunos videos, que la familia debe tener unas 6 áreas básicas de desarrollo. Entonces, vamos a hablar de esas 6 áreas de desarrollo. Y vamos a hablar del amor, vamos a hablar del bienestar, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de muchos temas específicos. Y en la estrategia, en esta sección, quisiera compartir con ustedes 3 o 4 puntos específicos que nos van a ayudar a encontrar la solución, la estrategia para tener éxito en esa área específica que nos vamos a desarrollar. Esta sección entonces se va a llamar la estrategia. Amigos, la parte final de nuestro programa se va a denominar el reto hábito. Y ustedes saben, con los que me conocen, que a mí me encanta lanzar retos, me encanta lanzar desafíos. Y en ese momento quisiera pedirles un reto muy específico, algo muy sencillo. Quisiera pedirles a los esposos que pudieran, antes de subirse a su carro, abrir la puerta de su esposa y permitirle que ella se suba. Es una tradición que se está olvidando, es una tradición de caballeros. Y estoy completamente seguro que a ustedes, esposas, les va a encantar que su esposo sea un caballero y les pueda abrir la puerta y permitirles el paso y cerrarles la puerta. Eso es un reto. Y quisiera retarlos para que en esta semana ustedes pudieran hacerlo y la próxima semana quiero ver sus comentarios de cómo les fue asumiendo este reto. En esta sección la idea es que podamos lanzar estos retos sencillos, nada complicados, que se conviertan en hábitos. Cuando convertimos un reto en un hábito, cuando lo hacemos por varios días y ya está dentro de nuestra naturaleza, vamos a tener mucho más éxito y la familia como tal va a encontrar cosas maravillosas cuando tiene hábitos maravillosos. Todos tenemos hábitos que debemos cambiar, dejar, pero solamente poniendo un hábito nuevo es como se olvidan los hábitos viejos. Así que, amigos, en esta sección del reto hábito, estoy seguro que vamos a encontrar cosas muy divertidas que todos podamos hacer para llegar a ser mejores en la familia. Gracias por estar conmigo estos minutos. La verdad, estoy muy entusiasmado con este proyecto. Estoy muy entusiasmado con esta idea de poder llegar a sus hogares cada semana, de poder transmitirles algunas experiencias maravillosas y darles la oportunidad de que ustedes también puedan encontrar felicidad en su familia, pero también que ustedes puedan compartir con la comunidad las estrategias que han utilizado en su familia para poder llegar al éxito. Las respuestas las vamos a encontrar entre todos. Las respuestas las vamos a saber una vez que nosotros hayamos participado de la comunidad. Con sus comentarios, compartiendo este mensaje en las redes sociales, podemos hacer mucho para que muchas familias se beneficien de esto. Si ustedes consideran que este mensaje va a ser importante para sus amigos, para sus familiares, por favor compártanlo en las redes sociales. Entre todos podemos llegar a muchas más personas y tener éxito en este proyecto. Sé que cuento con ustedes y sé que me pueden ayudar para que podamos llegar a tener muchas más familias de éxito.